Catriel, ¿no vas a atender el teléfono? No. No atiendas. ¿Por qué? Deja que suene. Adivina quién es. Ah, M. Punto. M. Punto. Finalmente logró llegar a Buenos Aires. No sé cómo. No tengo idea de cómo. Pero no llegó para el evento este que era el jueves. Llegó más tarde y decidió quedarse para la marcha del 24 de marzo, el aniversario de la última dictadura genocida de Argentina. Y estuvo ahí paseando, pero hay un problema. Tú sabes que en Argentina gusta mucho el asado, ¿no? Sí. Y en este momento el asado está un poco caro. Ah. Y la empezaron a mirar con cierto cariño. Ah. En este momento está en el estudio de la retaguardia en Buenos Aires. No puede salir a la calle. Está escondida. Y nos está llamando para pedir auxilio. Mira, ahí suena de nuevo, otra vez. Por eso, en lo que va del día me llamó nada más que 86 veces. Bueno, no son muchas. Para atenderlo, la verdad que sí. Entonces decidí, basta, no se atiende más el teléfono, que suene todo lo que quiera. Pero bueno, es eso, no va a poder venir por el momento porque no puede salir a la calle. Ya. Está Tevele, nuestro gerente general de la radio, intentando ocultarla. Pero también a Tevele le gusta el asado, con lo cual es un peligro. Lo tiene mal. Así que no sé qué hacer. Por lo pronto, Godofredo me levanta su dedo pulgar, me dice que estamos listos para salir al aire. ¿Vamos? Vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna, transmitiendo desde la caverna, el espacio que gentilmente nos cede la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín. Y no dejaré pasar un instante más sin presentar a la mujer que hoy ha venido disfrazada de tableta de aspirinas, la señora Elena Sánchez. Y yo voy a presentar al que hace posible todo esto, Godofredo, al otro lado de la pecera. No seríamos nada. Nada. Y a mi lado tengo a Catriel Suárez. Catriel Suárez, sí, con mi habitual disfraz de nutria. ¿Cuántas plumas? Ah, no, nutria. Nutria, sí. No, ya que soy Suárez, cambiamos la cosa, vamos. Vamos a hacer así. Bueno, hoy para comenzar tenemos algunos eventos, amigos, allegados que nos han enviado la información. Me gustaría comenzar por aquí donde estamos, nuestro hogar. Comienza el Abril Libros 1000 el miércoles 2 de abril, que sería el primer evento que va a haber después de que salga al aire este programa. Aquí en la Asociación de Vecinos, Alberto Ferrao presenta a las 12 en la Escalerona. Y ya la semana próxima diremos lo que viene también. Bueno, y el viernes 28, para finalizar este mes, atención, tenemos la presentación del libro de este año de Asociación Literaria La Arena, con cuentos de los socios, y será a las 7:30 en el Paraninfo del CMI El Coto. Muy bien, ¿qué hay que hacer para ingresar? Nada, entras y hasta completar aforo. Entras y sientas hasta completar aforo. Sí. Muy bien, ¿y quiénes participan del libro? Entre tantos. Los socios de la asociación, ahí estaremos haciendo una pequeña obra de teatro, una performance, liando la guapa, como nos gusta a nosotros, y leyendo nuestros cuentos. Muy bien, bueno, hoy tenemos entonces una mini agenda de eventos de gente amiga, conocida, favorecedora e incluso gente que nos ha sobornado para que digamos esto. Bueno, terminada esta sección, vamos directamente, Elena, a la sección del programa en donde le cuento todas mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo, mis peores pesadillas. ¿Qué nos traes hoy? Hoy hablaremos de Marja Salomea Sklodowska. Nombre fácil. Nombre fácil de recordar, pero tal vez si digo Madame Curie, suena distinto. Sí. Muy bien, vamos a hacer un breve repaso por la vida de esta mujer. Que nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, actual Polonia, que en ese entonces todavía pertenecía al Imperio Ruso Zarista. Fue la quinta hija de un matrimonio entre el padre era profesor de física y de matemática, la madre era maestra de piano. Se crió en un hogar de, digamos, clase media, no tenían carencias, tampoco sobraba, pero en un ambiente con bastante movimiento de estudio sí, cultural, podríamos decir. A los 10 años comienza a asistir a una escuela para niñas, se graduó en 1883 con medalla de oro, primera estudiante. Con 15 años quiso ingresar a la Universidad de Varsovia, pero había un detalle. Que no admitían mujeres. No se admitían mujeres. Como hacen todas las universidades del mundo actualmente, en donde entra una universidad y no ve una sola mujer, vea, la costumbre todavía sigue. Bueno, ella entonces decidió dar lecciones privadas, ¿cómo era que se llamaba? Institutriz, ser institutriz. Sí. Daba lecciones privadas, bueno, de matemática, de física, de los temas que ella dominaba, para ayudar a su familia, pero sobre todo a su hermana Bronislawa, que estudiaba medicina en París. En París sí podían estudiar las mujeres. Estaban más adelantados. Tenían otra mentalidad. Bueno, mientras tanto asistió a algo que se llamaba Universidad Volante, que era una institución clandestina ahí en Polonia, anda, que ofrecía a los jóvenes polacos una educación de calidad en su propio idioma. Y estaba abierta a las mujeres. Era un pequeño reducto. Qué interesante. Sí, que al leer esto ya prometo para alguna próxima charla hablar de esta Universidad Volante, porque me parece interesante. Bueno, Marie y su hermana, vamos a decir Marie para no decir todo el nombre polaco, de sí, aquí en más, de alguna manera se ayudaban mutuamente con los estudios. La hermana pudo cursar medicina en París gracias al dinero que Marie ganaba como institutriz en Varsovia, y en 1891 fue Marie que aceptó el ofrecimiento de su hermana y decidió ir a París. Ahí consiguió una vacante para estudiar física y matemática como su padre. Mientras tanto, seguía trabajando como institutriz para mantenerse en París. Se matriculó en la Universidad de la Sorbona para estudiar física, química y matemáticas. En 1893, Marie, quien ya había francesado el nombre, ya había dejado de ser Marja, todo eso, se licenció en física con calificaciones sobresalientes. Y en 1894, con la ayuda de una beca, se licenció en matemáticas, también con las mejores notas de su clase. Devoraba una asignatura tras otra, era muy estudiante, apenas comía, porque bueno, no la pasaba bien en París, como todos los que conozco que fueron a París alguna vez, incluido Cortázar. Vivía en una buhardilla, sin calefacción, pasaba frío, bueno, una cosa horrible. Pero fue la primera de su clase y al concluir, justo cuando concluye sus estudios, conoce a un tal Pierre Curie. Y Marie dijo, ya sabemos. Sí. En 1894, Marie comienza a estudiar las propiedades magnéticas de los aceros. Y para eso necesitaba consultar con especialistas. Y ahí aparece Pierre Curie, que era un renombrado físico, era muy conocido en la comunidad científica porque tenía muchos trabajos en relación con la piezoelectricidad, el magnetismo, cosas que en ese momento recién comenzaban más o menos a estudiarse. Y la simetría, era muy respetado por su inventiva, su talento experimental. Entre tantas cosas, era profesor de física general en la Escuela Municipal de Física y Química Industrial de París. Cuando se vieron, algo pasó. Algo pasó. Claro. Y Marie le dijo, ay, perdone, pensé que era el magnetismo, entre otras cosas, ¿no? En una carta que Pierre le envía a Marie en agosto de 1894, le dice textualmente, sería agradable, aunque apenas me atreva a creerlo, pasar nuestras vidas uno cerca del otro, hipnotizados por nuestros sueños, tu sueño patriótico, nuestro sueño humanitario y nuestro sueño científico. ¡Hala, qué bonito! Un ganador, un romántico. Oh. Ahí Marie, mire, tenía los pies hechos agua, más nadie o menos. Nadie se resiste a eso. Estaba como loca. Bueno, el 26 de julio de 1895 sí, celebraron discretamente su boda. Luego, con el tiempo, tuvieron dos hijas, Irene en 1897 y Eve en 1904. Atención con Irene, que va a aparecer más adelante. Bueno, por consejo de Pierre, Marie comenzó a estudiar las propiedades de la radiación que había descubierto hace poco tiempo atrás un tal Henri Becquerel. cómplices en lo personal y en lo profesional, Marie y Pierre Curie trabajaron codo a codo en condiciones nada fáciles. Por ejemplo, en un pequeño cobertizo que estaba atrás de una de las universidades, les dejaron ahí un cuartito de techo de chapa, pared de madera, una porquería para trabajar, mucho más con lo que se sabe hoy de las propiedades de las radiaciones. Sí, sí. O sea, un lugar horrible. Pero investigando, Marie descubrió que los rayos identificados por Becquerel venían del interior de los átomos de uranio y que otro elemento, el torio, emitía unos rayos parecidos. Entonces comenzó a estudiar los minerales de uranio y vio asombrada que en uno de ellos, la pecblenda, era más radiactivo que si fuera uranio puro. Y ahí de nuevo dijo, ¿qué pasa acá? Bueno, su hipótesis fue que esa roca contenía una cantidad mínima de algo desconocido y altamente radiactivo. Pierre lo vio tan claro que abandonó sus propias investigaciones para centrarse en ayudar a Marie. Y juntos descubrieron dentro de este material, la pecblenda, dos nuevos elementos radiactivos, el polonio y el radio. Este descubrimiento fue en 1898 y le llamaron polonio justamente en honor a la patria de Marie. Sí. En 1903 fue el año del reconocimiento. Marie no solo consiguió el doctorado, sino que también ganó el Premio Nobel de Física junto con su marido y junto con Becquerel, un premio compartido, por sus investigaciones sobre la radioactividad. A pesar de la importancia que tenía este premio, la Universidad de París solamente le dio un título a su marido. Como catedrático académico, dos años después fue miembro de la Academia Francesa, pero las mujeres acá siguen sin entrar. Lo de siempre. Sí. Lo de siempre. Bueno, en 1906 viene la tragedia. Pierre estaba cruzando una calle y lo atropelló un carro de caballos. Mire que hay que tener suerte para que a uno le atropelle un carro de caballos. Con todo el material que manejo trabajando, y mira cómo se... Mire cómo viene. La verdad que es como sacarse la lotería en probabilidades. Bueno, a partir de ese momento, Marie se ocupó de dar clases, continuó con sus investigaciones, tenía que hacerse cargo de sus hijas, tenía que hacerse cargo del trabajo. Comienza una época personal un poco complicada, difícil para ella. El 13 de mayo de 1906, poco tiempo después de que muriera su marido, el Departamento de Física de la Universidad de París le ofrece el puesto de su esposo. Ella lo acepta con la esperanza de crear un laboratorio de categoría mundial como homenaje a su marido. Pero bueno, aquí destaca que Marie fue la primera mujer en ocupar un cargo como profesora en esa universidad y la primera directora en esa institución. Bien. Fue una pionera total. En algún momento de 1910, Marie se hizo muy cercana con uno de los investigadores con los que trabajaba, un tal Paul Langevin. Era 5 años menor que Marie. Paul era un brillante físico y matemático, había sido alumno de Pierre, incluso lo sustituyó como profesor en la escuela de física. Estaba casado, tenía 4 hijos, pero según él decía, no era un matrimonio feliz. La versión de Paul, en alguna de las cartas que en algún momento salieron, en otro momento hablaremos de esto, decía que había cometido la desastrosa equivocación de unirse a Jean Desfossés. Según él, tenía un carácter violento y con constantes demandas de dinero. Le dificultaba dedicarse con más ahínco a su pasión, la ciencia, ya que ella deseaba que tuviese una profesión más lucrativa. Al principio, Jean Langevin, la esposa de este muchacho, recibió a Marie en la casa de forma amigable y también se quejó de la crueldad con la que la trataba el marido. Él, por su parte, le enseñó a Marie un gran corte en la cabeza todavía reciente que le había hecho su esposa con una botella. Para julio de 1910, Marie y Paul se habían convertido en amantes. Tenía pinta de ello. Ahí, hacia ese lado parece que iba. Sí. Pero se descubrió la relación y fue un escándalo para la época, porque ¿cómo una mujer iba a tener amantes? Claro. Los hombres podían tener una vida licenciosa. O sea, de hecho, debían. Claro, pero las mujeres no. No. Y un escándalo para peor, la mujer de este Paul dio a conocer las cartas que le encontró al marido y se armó toda una cosa que le complicó la existencia a Marie. Qué rencorosa. Sí, muy, muy rencorosa, pero veamos qué hizo Paul. Paul, en una sola palabra, fue un perfecto idiota porque terminó dejándola a Marie, volvió con su esposa al poco tiempo y al poco tiempo de volver con su esposa, se consiguió otra amante, de la cual la esposa también se enteró, y lo persiguió por la calle con un palo, haciendo unas escenas muy comentadas en la época y en los periódicos. No me gusta Paul, ¿eh? No, Paul nos cae muy antipático. No me gusta, no. Incluso hay... Se podría hablar solamente de este incidente durante más de una hora porque hay bastante tela para cortar. Bueno, ese mismo año, en medio de todo esto, Marie logró aislar el radio puro, que químicamente es una proeza, pero monumental. El radio puro es un elemento muy difícil de separar, y un solo gramo de radio costaba en ese momento fortunas de miles de dólares. Y ella logró hacerlo. Y muy pronto también descubrió que la radioterapia podía ser tratamiento contra algunas enfermedades cancerígenas. Y comenzó a experimentar. Los experimentos ganaron adeptos, se empezaron a popularizar. Y gracias a estas investigaciones, Marie Curie ganó su segundo premio Nobel. Esta vez en la categoría de química, en 1911. ¿Y ella sola y a su nombre? Ella sola, a su nombre. En realidad también había uno que ahí ayudó. Pero ella fue la, digamos, se llevó la mayor parte de los créditos. O sea, la primera mujer en tener cátedras en París, la primera mujer en ganarse dos Nobel. Aprendan aquellas que tienen como máxima ambición casarse y tener un hijo. Bien, Curie no solo fue una científica pionera, tuvo un papel muy importante en la Primera Guerra Mundial. Porque como trabajaba con rayos X, rayos X, se le ocurrió tomar diversos automóviles y hacer unas, digamos, unas salas de rayos portátiles para llevar a la guerra y crear una especie de ambulancia radiológica. Y gracias a ello logró salvar la vida de muchísimos soldados, porque claro, estaban en el frente de batalla y ahí mismo podían ver qué hueso se le rompió a este hombre, por ejemplo. Sí. El problema es que tuvo que enfrentarse a los cirujanos, que no querían que una mujer estuviera ahí en el frente, los militares, que no querían que una mujer estuviera ahí, porque supuesto, ¿qué tiene que hacer aquí una mujer? Aparte de cocinar. Pero ella les demostró que con sus radiografías se salvaban vidas. Ole por ella. Así que le hizo el famoso gesto de corte de manga, puso su mano izquierda sobre su codo derecho, levantó la mano derecha y les dijo, miren, gilipollas. Bueno, eso no sé si lo dijo, tal vez esto lo agregué yo. Bueno, Marie se convirtió entonces en la directora del servicio de radiología de la Cruz Roja Francesa. Ella misma supervisó el desarrollo de los vehículos a los que los denominaron los pequeños Curie. Qué bueno. Llevaban este equipamiento radiológico y capacitó a equipos de personas para usarlos, no solo hombres, hombres y mujeres. También abrió otro espacio ahí. Y con una actitud desinteresada, no patentó el proceso del aislamiento del radio, lo dejó abierto a toda la comunidad científica, lo cual le valió la simpatía de muchos, entre ellos un tal Albert Einstein, que la admiraba bastante. En 1914 la nombran directora del Instituto del Radio de París y fundó el Instituto Curie. Y desde la fundación de ese instituto, cuatro miembros de ese instituto recibieron premio Nobel, entre ellos Irene Joliot-Curie, la hija de Curie. Por lo tanto, no solo la madre tuvo dos Nobel, sino que la hija también tuvo un Nobel, en compañía de su esposo Frédéric Joliot. En 1935 recibieron el Nobel de Química por la obtención de nuevos elementos radioactivos. En 1915 Marie produjo unas cánulas que contenían emanaciones de radio, que era un gas incoloro y radioactivo emitido por ese elemento, pero que se utilizaba para esterilizar tejidos infectados. Mucho más tarde ese gas se conoció como radón. Después también empezó a instruir a otras mujeres como ayudantes. En julio de 1916 fue una de las primeras mujeres en obtener un carnet de conducir, para conducir inicialmente estas unidades móviles de rayos de las que hablábamos hace minutos nada más. Fue una de las primeras mujeres en tener carnet de conducir en Francia. En 1920 creó el Instituto Curie junto al doctor Regaud. Esta fundación se convirtió rápidamente en una referencia internacional para el tratamiento de cáncer por radiación. Como nota anecdótica, ya que estamos en España, en 1931 hizo una gira por España estuvo en Córdoba, Granada, Málaga y Almería, una pequeña gira dando conferencias en universidades, que para esa época era una de sus actividades. Daba conferencias en todos lados e incluso en Estados Unidos le invitó nada más que Albert Einstein a hablar acerca de sus investigaciones. El tema es que Marie sufrió de una anemia perniciosa causada por las largas exposiciones a la radiación. En ese momento no se conocían los efectos. Primero quedó ciega, tuvo unos dolores terribles, terminó falleciendo el 4 de julio de 1934 en una clínica cerca de la ciudad de Passy, en Alta Saboya, Francia. Su cuerpo fue depositado en un ataúd forrado con aproximadamente una pulgada de plomo de la radiación que emitía. Al día de hoy, sus escritos no pueden ser consultados sin tener tampoco protecciones especiales contra las radiaciones por la cantidad de radiación que tienen. Y finalmente fue enterrada junto a su marido en el cementerio de Seaux, al sur de París. Así termina la vida, esta historia, esta breve monografía sobre Marie Curie. Me la imagino como una aventurera luchando contra los médicos, contra los militares, contra los académicos de la universidad. Contra todo. Contra todos. Ya desde su adolescencia en Polonia, que a los 15 años al querer entrar a la universidad y que le digan que no por ser mujer. ¿Ya? ¿Qué te pasa? Sí. ¿A qué reflexión vamos a llegar esta vez? Voy a decir a ninguna, aunque se me ocurren un par de ellas. Diga que alguna, se podrían a ver, me decir. Me gustaría escuchar. O sea, lo que hace la fuerza de voluntad de una mujer cuando le dicen que no por ser mujer. Quiero decir, no es impedimento. De hecho, es más capaz que muchísimos de sus colegas, demostrado quedó. Uh-huh. Entonces, bueno. Bueno, a esta mujer pionera, Marie Curie, se me ocurrió cómo hacemos para ilustrar esta charla. Pensé en el momento en que le dijeron que no podía estudiar por ser mujer. Y pensé en la rabia, en la bronca que habría tenido en ese momento. Claro. Pensé que en francés la rabia se dice la rage. Y me acordé de Kenny Arcana, una rapera argentino-francesa que tiene un tema que se llama justamente La Rage, que fue escrito seguramente pensando en Marie Curie. crise, aille s'entourer parce qu'ils n'entendent jamais les cris. Lorsque le sang coule, la rage, car c'est le pire que nous frôlons. La rage, car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage, car le mal tape sans cesse trop et que ne sont plus mis au bout du jour dans de grands savoirs ancestraux. La rage, trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états, riche de vérité, pouvant changer l'humanité. La rage, car ils ne veulent pas que ça change. Ils préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage, car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage, parce que mes propos dérangent. Faut aux quatre coins du globe. La rage du peuple, ébullition. La rage, voilà la rage ou l'essence de la révolution. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. La rage, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage, on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. La rage, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage, rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage, on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. La rage, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage, rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Anticapitaliste, altermondialiste, ou toi qui cherches la vérité sur ce monde. La résistance de demain, à la veille d'une révolution. En la caverna. Muy bien, y ahora vamos a hacer una sección que no sé si hicimos antes, que se llama Ay, si hubiera sabido. Ah. Sí, porque en realidad esta nota que vamos a escuchar a continuación sí. Tendría que haber salido la semana pasada, que venía perfecto cuando estuvimos con Cañete hablando de un festival como el Abril Libros 1000, un festival sí. Que se hace desde el barrio para el barrio, fuera de las luces del centro y de los escenarios así más, ¿cómo decirlo? Principales, tal vez pretenciosos. También. Bueno, sucede que en Buenos Aires este fin de semana también se hizo el Festival de Poesía de Boedo, que también es un barrio alejado del centro, pero que tiene su propia identidad poética. Y vamos, varios tangos hablan del barrio y varios tangos han sido escritos ahí, y muchos escritores argentinos fueron del grupo de Boedo. Es un barrio con una fuerte raíz poética. Así que lo que vamos a escuchar a continuación, si Godofredo quiere, es la entrevista que tuvimos con Jito Minore desde Buenos Aires. Muy bien, y teniendo en cuenta que estamos cerca de un festival literario, poético, aquí en el barrio del Polígono de Pumarín, en Gijón, desde donde grabamos este programa, casualmente me llega la información de que en Buenos Aires también hay un festival poético así, creo que barrial, que es una parte no tan del centro de Buenos Aires, y que estamos llegando a su comienzo. Pero no quiero decir mucho más y quiero presentar del otro lado del micrófono desde Buenos Aires a Jito Minore, que creo que nos va a contar algo de esto. Hola, Jito, a ver, contame, ¿es verdad que se está a punto de comenzar un festival poético por ahí en Buenos Aires, en el barrio de Boedo? Hola, Catriel, ¿cómo andás? Buenas noches para vos y para todos tus oyentes. Sí, sí, es cierto, está comprobado, científicamente comprobado, que los días 21, 22 y 23 de marzo, es decir, este fin de semana, se va a realizar en Boedo el quinto Festival de Poesía de Boedo. Ya es, bueno, hace algunos años que lo venimos llevando adelante, junto a Marínez Martínez. Es un proyecto que nació en el año 2017 y que tuvo su primera edición en un lugar que seguramente vos recordás con mucho cariño, que es La Imaginería. Nosotros empezamos nuestro festival en La Imaginería, en el último año de La Imaginería, y bueno, después continuó migrando por otros espacios culturales, y hoy tenemos la suerte de estar en el Centro Cultural Centella, que es un lugar emblemático del barrio, un centro cultural muy grande, muy lindo, y a su vez es la primera edición que hacemos que dura 3 días. el día viernes vamos a hacer nuestro ya clásico recorrido histórico poético por el barrio. Es decir, salimos de San Juan y Boedo, que es el cruce central, y vamos paseando por el barrio, disfrutando la noche porteña y hablando, comentando distintas historias de distintos autores de Boedo y leyendo, interviniendo poéticamente en distintos lugares, en la esquina, hay una pequeña plazoletita, en la boca del subte, hay en la puerta de una galería, o sea, hay distintos lugares donde se puede intervenir poéticamente, está muy bueno. Y bueno, eso sería el día viernes, y sábado y domingo, bueno, se hace de forma tradicional en el Centro Cultural Centella, desde las 14 horas hasta las 19 horas, y bueno, ahí van a haber mesas de distintos autores y autoras presentando, dibujo en vivo, va a haber una muestra de arte específicamente destinada a Álvaro Yunque y la infancia, los libros que él hizo para la infancia. Va a haber feria, ¿qué más va a haber? Cierre musical, y vamos a tener dos invitados de lujo, que son Reinaldo Siete Cases y Canela, ambos autores de la Argentina, con una trayectoria impresionante, que entre las múltiples cosas que hicieron, hicieron poesía, y vienen a presentar poesía, sus últimos libros de poesía. Bueno, esta primera oída, la verdad que nos da mucha alegría, esto viene funcionando bien. Se me ocurre preguntarte, Jito, desde el primer festival de poesía de Boedo, aquel en La Imaginería, hasta el actual, ¿qué cosas fuiste notando vos que se fueron cambiando? ¿Cómo notaste aquel primer evento que se hizo con tanta expectativa hasta llegar al actual, que bueno, que con el tiempo ha ido creciendo y que vos desde tu punto de organizador junto con María Inés pueden haber visto o pueden contarnos a nosotros de cómo se siente eso del año tras año? ¿Cómo ha sido el paso por cada una de las ediciones? Hola, bueno, sí, fue un crecimiento muy importante desde la primera edición ahora. Si bien cuando hicimos la primera edición en el 2017 ya teníamos una experiencia bastante importante porque habíamos hecho en el mismo espacio de la imaginería, ya habíamos hecho las noches de poesía bajo la autopista, que ya teníamos 100 ediciones encima, o sea, teníamos unas cuantas noches arriba. Bueno, armar esta era algo nuevo, era invitar gente del interior, gente de más lejos, alguna figura. En ese momento nos vino a visitar Cito Lehmann, lo cual estuvo muy bueno, porque bueno, fue una figura muy importante de la poesía. La primera salió muy bien, la verdad que salió muy bien, eso nos incentivó a hacer la segunda. Al año siguiente, como no teníamos ya el espacio, hicimos en el GON, que es otro club de Boedo, donde también en esa oportunidad vino representante de las murgas de Boedo, vino Mercedes Pérez Savi, que es una autora de literatura infantil muy importante. Bueno, y mucha digamos, participación de poetas, amigos y cómplices de la zona. Ya para la tercera pasaron varios años, porque se dio que al año siguiente no nos habilitaron de vuelta el lugar, 2020-2021 con la pandemia también, o sea, como que en un momento habíamos pensado que quizás no lo continuábamos, porque bueno, con todo lo que pasó en el medio. Pero bueno, seguimos insistiendo, haciendo listas, pensando, qué sé yo, y dimos con el programa Mecenazgo de Ciudad de Buenos Aires, lo cual, después de muchos trámites, te otorgan una plata, que es una plata de los bancos, que a veces me siento como contento, porque digo, le saco plata al banco para publicar poesía, y es como que me genera cierta satisfacción, así, en mi corazón ex-anarquista de alguna vez, así que expropiar a los bancos para sacar poesía. Y bueno, y entonces sacamos hace 2 años atrás, 2023, la tercera edición, ya para eso sacamos un libro, o sea, ya el crecimiento fue que sacábamos un libro financiado por esta gente, y ahí hacíamos abrimos una convocatoria con un jurado importante. Entonces bueno, ya vino gente de todo el país. Y en esa oportunidad, ¿quién estuvo? Estuvo Rama Negra, una banda muy buena, que nos gusta mucho, que versiona canciones de Hermética, y ya el escenario es otra cosa, porque el Centro Cultural Centella es muy grande, o sea que tuvimos un buen escenario, un libro, y este recorrido por la calle que lo veníamos haciendo, o sea, sumamos un segundo día, porque el festival, nosotros por un lado hacíamos el Festival de Boedo, que duraba un día, y usted recordará que a veces hacíamos para la Semana de Boedo un recorrido. Entonces decidimos unir las dos cosas. Entonces ya el tercero tuvo el recorrido, o sea, dos días. El recorrido y el libro. El cuarto fue más o menos parecido, también recorrido y libro. Y para este decidimos agregar un día más, o sea, viernes, sábado y domingo. Para que sí, fue creciendo en cantidad de gente, en cantidad de días, en cantidad de cosas que se le va a dar a la gente. Este año también vamos a hacer una suelta de libros, que no la promocioné, la voy a decir el último día. Con la entrada se van a llevar un libro de regalo, de poesía. Así que nada, está bueno como se está dando. Quisiera resaltar esa idea que dijiste de sacarle dinero a los bancos para poder publicar poesía, que es algo verdaderamente novedoso, con lo cual desde este programa adherimos. Recuerdo de esos recorridos por el barrio de Boedo también, en donde alguna vez tuve la oportunidad de con un grupo de gente hacer participar en esos recorridos haciendo malabares con fuego. Y resalto también algo que se hace aquí en el polígono de Pumarín, que es la suelta de libros. En este caso, en el polígono de Pumarín se suele hacer en paradas de colectivo, en plazas, parques, en distintos lugares en donde se dejan libros, con lo cual me alegra ver esa cosa de, digamos, barrial y de distribución de la cultura. Pero lo que me interesaría preguntarte, Jito, como para ir más o menos redondeando, ¿cómo ves vos la conexión entre este festival y los vecinos del barrio, los que asisten, y su conexión justamente con la poesía, que es algo que no, digamos, no es un territorio muy habitual de conexión para tejer lazos en el barrio? ¿Cómo has visto eso y si ha evolucionado en estos años del festival? Bueno, sí, si bien el festival es abierto, vienen gente de distintos barrios, incluso de distintas ciudades. Este año va a venir un amigo de Tierra del Fuego, viene gente de Entre Ríos, de la provincia, Mar del Plata, me acuerdo que vinieron de Entre Ríos, ya lo dije, ¿no? Córdoba, de distintos lugares. También hay una conexión con el barrio, gente que se entera, que en el barrio hay eso, y se suman. Y se suman ese día, se suman a la calle a leer, o sea que no es que todo el mundo se suma a leer, pero sí siempre, todos los años, dos o tres vecinos que se enteran de que existe en el barrio poesía así en la calle, se suman, sí, que me escriben, yo soy del barrio Boedo, uno sabía que existía, y se van sumando. O sea que la reacción es positiva, eso en cuanto a los interesados en la poesía. O sea, gente interesada en la poesía ve el cartel o ve el evento en Facebook o en Instagram, donde sea, y se suma. Eso por un lado. Y por otro lado está el que es la sorpresa del transeúnte, ¿no? O sea, que hay gente que sale caminando, o sea, fue a comprar, y de repente se encuentra con una manifestación de gente leyendo en la calle, y dice, qué bueno, y se queda un rato, y se no sabía, o, ¿lo hacen todos los fines de semana esto? Esa pregunta también está, ¿no? Así que, bueno, pero está bueno, y bueno, gente que pasa, y también la poesía es eso, para el que no está muy embebido, es como algo que pasó, mágico, un segundito, lo vio, lo vivió, lo disfrutó, y sigue su vida. Lo más campante, no es que... Pero bueno, y hay otros que no, que es, obviamente que se suman y que después vienen a leer. Me acuerdo el caso de un poeta que el año pasado se comunicó conmigo, un señor muy grande, Amadeo Gravino se llama, tenía, no sé, como 50 libros publicados, y me dice, me gustaría leer en Boedo, porque yo soy de Boedo y nunca leí en Boedo, leí en todo lado menos en Boedo. Bueno, qué sé yo, viste, le digo, veniste, subite. No hay problema, lo invitamos. Yo, bueno, justo se dio la casualidad que tenía libros de él en la biblioteca de poesía, así que los leí. Le dije, sí, estás más que invitado, vení, leyó, bueno, él, y bueno, y después, un par de meses después se murió. Digo, es un detalle, no, es medio mórbido lo que estoy diciendo, pero digo, bueno, no sé, una persona que había leído toda la vida en distintos lugares y nunca había leído en Boedo, bueno. Bueno, antes de finalizar su recorrido por el mundo, lo logró leer en su barrio y en este festival. Y eso está bueno, eso es válido. Esas cosas son, para mí, son muy importantes, porque decir, bueno, es no solamente abrir la puerta a los nuevos, porque muchas veces hay gente que es nueva y que se suma, sino también a los que tienen una trayectoria, un recorrido hecho, que por X motivos no llegue, no concretaron algo. Y bueno, a mí eso me moviliza mucho. Bueno, creo que esto como un más o menos una presentación, una descripción de lo que es el Festival de Poesía de Boedo es más que válido. Ahora, como para ir redondeando, para ir cerrando, contame tu expectativa para esta edición que comienza en apenas unos pocos días. Bueno, como todos los años, las expectativas son altas, son las mejores, tenemos muchos deseos, muchísimos deseos de nada, de encontrarnos en la calle a festejar la poesía. Hoy que en la Argentina y en el mundo, pero sobre todo en nuestro país y en nuestra ciudad, siguen momentos tan aciagos donde la gente sale a la calle y no sabe si vuelve, no sabe si lo va a matar un policía o un ladrón, o los dos juntos, o el mismo ser que tiene la misma forma mutante, porque están divididos entre buenos y malos, y uno no sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Encontrarnos a celebrar la poesía es como demasiado bueno, y es una expectativa muy grande, y un deseo enorme de que nos juntemos a esto, a leer poesía, no a estar matándonos unos con otros, y que bueno, y que en algún momento las cosas mejoren para que nada, la poesía vuelva a salir a la calle como siempre, y siempre estar en la calle, en los lugares, en la boca de la gente, y que todos sean buenos deseos. Así que sí, mucho deseo de juntarnos. Son muchos amigos y amigas que vienen, gente que nos conocemos en algunos casos hace muchos años, otras que es nueva, así que nada, la mejor para este fin de semana. Bueno, Ojito Minore, desde Buenos Aires, desde el barrio de Boedo, no nos queda más desde aquí, del barrio del Polígono de Pumarín, ciudad de Gijón, Principado de Asturias, norte de España. Agradecerte mucho, Ojito, por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Bueno, muchísimas gracias a vos, a tu audiencia, a toda la gente que está escuchando y se quedó con esta novedad. Espero en breve poder viajar para allá, encontrarnos y tomarnos algunas buenas cervezas que seguramente deben haber en Gijón, y hablar de los viejos tiempos y de los nuevos tiempos que vamos a vivir todos juntos. Un fuerte abrazo y saludos para todos, todas, y hasta luego. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Y continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna. Elena, creo que que tenemos a alguien que está emparentada con algo de esta asociación ahora, ¿no? Sí, algo, y que hay algo que va a hacer algo, que dejamos que se presente ella. Y como de costumbre, dejaremos que se presente nuestra invitada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Pues estamos con María Esllera. Yo soy María Esllera. ¿Y a qué se dedica? Bueno, pues ahora mismo estoy muy tranquila porque ya estoy jubilada, pero durante 31 años, entre otros trabajos anteriores, fui funcionaria del Estado y bueno, tengo dos hijos, ya también mayores. Nací en Ribadesella, por si queréis algún dato así más aquello, pero desde que tenía 2 años llevo viviendo en Gijón. Y tengo entendido que tiene usted el vicio de la escritura, ¿es así? Así es. La verdad es que me encanta escribir. Escribo en cualquier sitio por el que encuentre por casa. Y después suelo plasmarlo. ¿Cómo comenzó ese vicio? Bueno, pues no lo sé. A mí me surgían ideas ya desde muy cría. A veces tenía pensamientos, ideas que no me atrevía muy bien a compartir con otras personas, y yo lo plasmaba. Y de hecho, bueno, tengo poemas o tengo... Yo escribía muchas cartas sin saber muy bien a quién, pero yo cogía y escribía cartas. Era algo que me salía de adentro. Y cuentos, tengo cuentos, no infantiles, pero de todo eso no hay nada publicado. En algún momento de la adolescencia, ¿puede ser que comenzó a imprimir eso y a repartirlo entre sus conocidos? No me atrevía. Era algo como muy personal, era algo... si me pedían, si alguna amiga, yo estuve interna 8 años, si alguna amiga quería que yo le escribiera alguna cosa, yo se lo escribía, pero porque ella me lo pedía. Pero no personalmente yo enseñarles mis escritos. Y todo eso llevó a lo que tenemos ahora delante de nosotros, que es tu novela. Háblanos un poco de ella. Bueno, la novela en sí comenzó no solo por el hecho de que yo pudiera escribir pensamientos o ideas, sino porque yo desconocía por completo la vida de mis abuelos y trataba de investigar, y cada vez que intentaba llevar algo en cuanto a familiares o conocidos, siempre me llevaba la misma frase: tu abuelo era muy bueno, era muy guapo, y la última vez que le vimos en el camión que le llevó a la cárcel, los rizos rubios le caían sobre los hombros. Y esa era siempre, se podían aportar un par de palabras, pero ni siquiera frases nuevas, siempre llegábamos al mismo sitio. Entonces, en un momento determinado de mi vida, empecé a pensar en investigar qué había pasado con mis abuelos. Empecé a recorrer archivos, primero en Asturias, después a nivel nacional, y bueno, cuando tenía algunos datos, pequeños datos recopilados sobre mi abuelo, empecé a buscar, a investigar sobre mi abuela Rosalía. ¿Qué pasó? Que de mi abuela Rosalía no sé nada más que lo que sabía. No aparece por ningún lado, solo tengo su partida de nacimiento, su partida de matrimonio y la partida de defunción. Y algunas palabras que conseguí con posterioridad. Con esto que nos estás contando, partes de una investigación real, pero hay una cosa que me llamó la atención en la contraportada de tu libro. La historia que cuentas es ficción y tú dices, pero podría haber sido verdad. Cuéntanos un poquitín sobre eso. Claro. Como os digo, yo recopilé toda la información posible sobre la familia de... Bueno, empecé con mi abuelo, mi abuela, y después se unió toda la familia de mi abuelo, sus hermanos. Entonces, yo recopilé datos, que yo la intención que tenía pues era de hacer una especie de estudio. ¿Qué pasó? Que cuando yo me di cuenta, los datos que tenía reales sobre ellos no pasaban de folio y medio. Yo seguía estando sin mi historia, sin la historia de mis ancestros. Y entonces, con toda la información que yo fui recopilando, claro, al lado de los nombres de mi abuelo o de mis tíos abuelos, aparecían otras personas que habían pasado por circunstancias similares a las de ellos. Y eso me llevó a pensar en una novela. Pensé, bueno, yo no tengo una historia real detrás, pero ¿por qué no ficcionar la historia con los datos reales y la vida y en el momento en el que vivieron mis abuelos? Y eso fue a donde llegué con Mil vidas que tenga. Permíteme hacer un pequeño viaje en el tiempo. Este no es tu primer libro, seguramente. Contanos un poco acerca de tus libros anteriores. Publicado, sí, es el primer libro. Sí. Pero tú tienes algo dando vueltas por ahí de poesía, ¿puede ser? Bueno, como comentaba, yo tengo cuentos, tengo poemas, sí, pero no tengo nada publicado de lo que hay escrito, de lo que hay en el cajón. Tendría que darles una vuelta, probablemente, ¿no? Háblame de tu poesía. ¿Qué, releyéndote, qué has encontrado ahí? ¿Releyéndome? Bueno, la poesía que yo tengo escrita es... son poemas desde el sentimiento, o bien desde en momentos en los que me faltaba amor filial, o momentos después, las más emotivas, las que pueden ser ya en momentos de en las que conoces a la persona con la que crees que vas a pasar tu vida. cuando nacieron mis hijos también. O sea, son poemas de momentos sentidos. Y de hecho, mientras estaba escribiendo uno de los capítulos de Mil vidas que tenga, surgió un poema que está en el libro. Bueno, justo dijiste el nombre, Mil vidas que tenga, y vi que está para presentarlo en el Abril Libros 1000. ¿Qué día va a ser eso? Así vamos poniendo a los oyentes que se pongan atentos. Sí, en el Abril Libros 1000 de aquí de la asociación del polígono de Pumarín, presento Mil vidas que tenga el día 9 de abril. Entonces, bueno, ¿a qué hora? A las 7 de la tarde. ¿Por qué ese título? ¿Qué significa Mil vidas que tenga? Este título viene porque cuando yo ya tenía la idea de que iba a ser una novela, conocí a una señora del pueblo de mis abuelos que cuando yo la conocí tenía 95 años y ella había sido amiga de mis abuelos. De hecho, había trabajado en la conservera con mi abuela y había ayudado a mi abuelo en su periplo en unas fechas muy convulsas para él. Y entonces ella me contó, de hecho lo tengo grabado, que mi abuelo le dijo, mil vidas que yo tenga, a ti y a los tuyos nunca os va a faltar de nada. Qué guapo. Entonces tenía otras dos ideas, pero lo puse en... hice un concurso entre diferentes personas de mi ámbito familiar y por mayoría salió Mil vidas que tenga. Un gran acierto. Bueno, a través de la literatura, tú, lo mismo que estás haciendo tú, bueno, en algún momento lo hizo Jorge Luis Borges, que con un poema logró reencontrarse con su padre, que había muerto hacía mucho tiempo, pero él escribió un poema solamente para poder reencontrarse con su padre. En tu caso, por lo que veo, estás más o menos encarando eso, el tratar de reconstruir una historia de la cual testimonialmente no lo has podido lograr. Exactamente, así es. La novela en sí comienza cuando Pedro y Rosalía son prácticamente adolescentes, cuando dejan la escuela y pasan a su vida laboral, y esto ocurre a partir del año 1921. Entonces, claro, de esa época a mí ya no me quedaba familia que pudiera contarme cosas. Pero aparte sí que hay documentación. Yo, como os dije antes, indagué por varios archivos de todo tipo. Y bueno, a través de ahí fui enmarcando sus vidas de algún modo, apoyada en comentarios, pues por ejemplo, de esta mujer, Marisa, que es la que da el título al libro, y en la historia, porque aunque la novela empieza en 1921, entramos en la época de que la República llega a Asturias en el 31, 1931, pasamos por la Revolución de Asturias de 1934, llegamos a la Guerra Española de 1936 y la novela finaliza a finales del año 1940. Es una época muy, muy convulsa en España y aquí en Asturias. ¿Cuál es el argumento de la novela? ¿Qué les pasa a esos dos personajes? Bueno, a ver, yo también me decidí a escribir la novela porque sí que es cierto que hay mucha bibliografía con respecto, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la Revolución del 34, pero en la zona central de Asturias. Entonces, lo que tiene de nuevo mi novela es que no solo apoyo la Revolución del 34, sino también el marco en el que ellos viven es en la zona oriental, de donde hay mucha menos información al respecto. No sé si te respondí bien. Sí, sí. Bueno, ¿qué sentimiento te deja escribir? Es una maravilla. Claro, mientras estás escribiendo y las ideas se agolpan, llega un momento, porque yo como las sueltes, después algo, no quiero que se me olvide. Entonces me pongo y puedo pasar horas. Entonces, claro, cuando finalizo de al menos lo que es el grueso de la escritura, es como haber llegado al éxtasis. Así, es una sensación de plenitud y de maravilla. O sea, es un sentimiento maravilloso. Si alguien siente curiosidad, te escucha, ya sea en Buenos Aires, en Asturias, el libro, ¿cómo se está distribuyendo? ¿Cómo se consigue en estos días? Bueno, aquí en librerías. Uh-huh. Pueden solicitarlo a la editorial, en librerías. Y yo creo que, por ejemplo, en Argentina se podría conseguir solicitándolo en la editorial, o ellos lo explicarían a través de qué lugares podrían encontrarlo. Bueno, y finalmente, para ir ya nos vamos acercando al final, contame qué expectativa tenés al frente a la presentación de este libro, porque si es tu primer libro editado, va a ser tu primera presentación oficial, digamos. Bueno, el libro ya ha sido presentado en uh-huh. Asturias, por algunos otros lugares, pero sí, es mi primer bebé de papel. Y bueno, la verdad es que no está funcionando nada mal. Y quiero aprovechar para dar las gracias a mi editorial, Orfeus Ediciones Clandestinas, y a Neves Penela, que ha sido el artífice de toda esta historia, y sobre todo a las lectoras y lectores que están leyendo el libro, que siempre tengo muy buenas, siempre me dan muy buenos feedbacks al respecto, y que veo que mis personajes les llegan a las entrañas. Entonces, agradecerlo sobremanera. Bueno, María Higuera, creo que no nos queda más. ¿Tenemos alguna pregunta ahí pendiente? Bueno, creo que no nos queda más entonces que agradecerte mucho por acompañarnos, por dejarnos acompañarte, y desearte mucha suerte para la presentación que se viene en días apenas aquí en la Asociación Vecinal del Polígono de Pumarín. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a vosotros, a la Retaguardia, por esos grandes espacios de memoria que tienen, porque este libro también es un libro sobre memoria. Gracias. Bueno, ¿ya nos vamos? Ya nos tenemos que ir, un programa de lujo como de costumbre. Vamos a ver qué pasa con la vaca, voy a llamar a Buenos Aires a ver si me entero. Te encargas tú, ¿no? Me encargo yo. Sí. Si alguien quiere escuchar este programa o algún programa anterior, ¿a dónde debería dirigirse? Fueguitos en la Caverna, en el Facebook y en el blog fueguitosenlacaverna.wordpress.com. Muy bien, tengo una mala noticia, mira. Cuéntame. ¿Quién viene con la escoba? Oh, el de siempre, vaya. Well, another color, a dagger in your